Puro salud, puros aplausos, puras palmas. Y ahora esto va a cambiar, porque quiero que aplaudan en mapuche. Les enseño, algunos saben, ¿no? Ya. A ver, los que saben, háganlo ahora. Bien. Me falta un poco de buena, ¿eh? Yo le voy a dar buena. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Así, con el piuque. ¿Ya? Ahora sí, lo hacemos entre todos. Ahora los que quieran aplaudir, aplaudan, pero la idea es que lo hagamos a dúo. ¿Ah? La mejor muestra y el simbolismo de que estamos en una sociedad diversa, multinacional. ¿Ya? ¿Quiñe? ¿Epu? ¿Kla? ¿O se lo cuento en inglés también? Uno, dos, tres. ¿Quiñe? ¿Epu? ¿Kla? ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Bien. ¿Se dieron cuenta que las palmas quedaron abajito? Pero no es la idea que esté uno más arriba, el otro más abajo, sino la idea es que estemos iguales, al mismo nivel, parejo. Sociedades interculturales, multiculturales, multinacionales, es lo que la sociedad globalizada en cierta medida pide, ¿no? Si no, preguntémosles a Bolivia, ya Iván Sanginés nos va a dar cuenta de ello y de los avances en el ámbito de las comunicaciones. Bien. No puedo rellenar mucho porque el tiempo pasa, ¿cierto? Nos espera un rico cóctel al final, un yafutun. Vamos a retomar la palabra porque está con nosotros una importante autoridad que representa a otras autoridades. Así es, y son mapuche. ¿Agui, Camaculay, Peñihuayquil? ¡Agui! Comenzamos. Él es alcalde. Representa una comuna con una alta densidad de población mapuche, como es Galvarino, y es representante de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche. Y aquí, claro, la primera reflexión es quizás que los gobiernos locales deben propiciar, avanzar también en políticas, ¿verdad?, que puedan fomentar la creación de medios de comunicación mapuche. Y que no necesariamente estén controladas quizás por las municipalidades, sino que tengan también cierto grado de autonomía. Así es que démosle la palabra al Peñi Fernando Guayquil, alcalde de Galvarino. Mari Mari Peñi, adelante por favor. Sus saludos también. Mari Mari Mari, compuche, pulamien, pupeñi, ka Mari Mari Mari, tain. Peñi Machi, le palo fachanto. Com ei mun mai ka unankle lu tu fachi dungumeo tu fachi fachanto ni utam pram ken tu fachi ngtam. Hei ayu undungu ni meo ta mle pai fe table pu peñi pu lamien. Mangel ni de uma na wachu mul yei. Hei ke yo ai mun mai y nacon que yo fui muy mal tu vas chido conmigo piñein hemos ya mal que yo ahí está ti pin hemos también pain acabé con pain feitable. A cada uno de ustedes un gran saludos en representación de los alcaldes mapuche que agrupamos a 6 comunas actualmente, donde está la comuna de Puerto Saavedra, la comuna de Curarrehue, comuna de Cholchol, la comuna de Galvarino, por supuesto, en la cual vengo, la comuna de Renaico, y también se ha sumado la comuna de Alto Biobío para trabajar con nosotros de manera coordinada, en la cual poder apoyar los procesos sociales, los procesos políticos que también están trabajando las diferentes comunidades, las diferentes organizaciones mapuche, pero también las organizaciones y los movimientos sociales que aspiran para tener una sociedad más mejor, más justa, en donde podamos tener todos oportunidades iguales. Estamos trabajando en esa línea, por eso igual nos interesó bastante cuando nos dijeron que si podíamos auspiciar o apoyar, respaldar esta iniciativa, y en ese sentido es lo que estamos por acá, y saludarles, ¿cierto?, a la gente que están encabezando esta iniciativa. Hemos estado conversando con algunos compañeros representantes de Ecuador, de México. Estuvimos conversando con Lamien, que está por acá también, hoy Maita y hoy, que Lamien, bueno, Nipiye, Yanet Payán, que nos visitó el otro día también. Bueno, hemos estado trabajando en esta línea, poder apoyar. Sabemos que se vienen grandes tareas, grandes desafíos. Son los medios en los cuales nosotros también tenemos que empezar a trabajar. Por lo menos como municipio en Galvarino, con nuestro encargado de cultura, pero como una política de gobierno comunal, hemos dicho de que debemos hacer para que nuestras organizaciones, los movimientos sociales, las organizaciones mapuche, puedan tener también sus medios de comunicación, ya sea radio o televisión, y en eso estamos. Estamos trabajando y siempre hemos dicho, en el caso como alcalde en la comuna, no estamos ahí para fortalecer la institucionalidad del Estado. No es eso nuestro objetivo. Nuestro objetivo es usar ese espacio para apoyar y fortalecer los movimientos sociales, para fortalecer la lucha del pueblo mapuche y de las organizaciones que están luchando por diversos derechos. Y ahí hemos dicho también, si nosotros podemos ser una instancia en la cual podemos apoyar para lograr los medios de comunicación, lo vamos a hacer. Pero para que lo puedan, efectivamente, como decía mi Peñi, que los puedan empoderarse, puedan administrar las propias organizaciones. Ese es nuestro objetivo. De tal manera que podamos, a través de los medios de comunicaciones y después, cierto, que pueda trabajarse la coordinación de estos medios, se puede llegar a mucha gente. Por lo tanto, compañeros, compañeras, un gran saludo para ustedes, agradecerles por estar participando en esta actividad. Sabemos que el próximo año es grande el desafío, ¿cierto? Y como agrupación de alcaldes mapuche, reciban ustedes un gran saludo de esta instancia y también el compromiso de apoyar en lo que sea posible desde esta instancia de la agrupación de alcaldes mapuche. Un saludo de nuestro presidente de esta agrupación, que es el Peñi alcalde de Reraico, el Peñi Juan Carlos Reinao. Un saludo de parte de él. Por distintas razones él no pudo estar, pero me enviaron a mí como huelquén acá. Quiero aprovechar de decirle que por razones de agenda, inclusive me hacía un poco difícil estar acá, porque a esta misma hora estoy en otra actividad en la comuna también, entregando algunos proyectos de maquinaria. Por lo tanto, voy a acompañar unos pocos minutos más nomás a ustedes, porque tengo que también estar allá en mi comuna. Pero para poder mostrar ese respaldo de esta agrupación de alcaldes mapuche, quise siquiera compartir algunas palabras, algunos minutos con ustedes. Feicamente el Maipupeñi, por la miel, pero un banguen doy que me que recluguay, hueluque recluguay, pero un banguen mai doy que me amuleaita dugu, ca tufachi dugu, ca doy que me recla finta inchinta in huaychan tati. Amule pe huaychan, amule pe tain dugu, pero un banguen mai ruf que me chipa me que hay, com dugu meo. Marichi huevo Maipupeñi por la miel. Ahí cámete, Marichi huevo. Marichi huevo. Ya, aplauso ya, Fafán. Qué bonita palabra lo que dijo el mapudungún, recluwain. Es una palabra que significa apoyarse mutuamente. Así es que está hecho el mensaje. Gracias, Peñi. Fernando Huayquil. Pero existe, bueno, esta región está liderada por un Peñi también, como es el intendente Francisco Huaychumilla. Él, por tema de agenda, no pudo estar. También quisiera agradecer en su nombre una persona que es además la directora del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura de esta región. Ella nos va a entregar un saludo también en nombre de esta importante institución que también apoya esta iniciativa del Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas FIC Waimapu 2015. Con ustedes recibámosla a Karen Paichil. Mari Mari Compuche. Bueno, me señalaron que era solo un saludo. Estaba ahí pensando que quería transmitirle varios pensamientos, pero me voy a remitir a lo principal. Y lo principal es que estoy acá en representación del intendente Francisco Huenchumilla, quien les deja a ustedes un cordial saludo y también el compromiso de poder contribuir a que este festival se pueda realizar el próximo año y no solamente en su 12ª versión, sino que también en un primer festival Waimapu, que es una fuerte inspiración que nos ha transmitido Janet Payán, que es ella quien se acercó a hablar con el intendente y también se acercó a extenderme a mí la invitación como directora del Consejo de Cultura. Nos parece que esta inspiración de no solamente desarrollar un tremendo festival internacional, sino que además posicionar un primer festival Waimapu es un desafío que queremos impulsarlo entre todas las instituciones que podamos colaborarnos. En ese sentido, solamente, además del saludo, dejar acá también de manifiesto que para nosotros es importante contribuir en difundir la cultura de los pueblos originarios, no solamente de nuestro país, sino que también de todo, ¿cierto?, de forma internacional y de muchos países que se van a aproximar en este festival. Finalmente, dejar acá una reflexión importante de un fallecido lamien, que es Manuel Manquepi. Él nos dijo antes de partir, no nos respetan porque no nos conocen. Y honestamente, este festival es una oportunidad también para que la comunidad nos aprenda a conocer y valorar la cultura de los pueblos originarios y también a generar respeto. Y qué mejor hacerlo a través de una herramienta que nos permite visibilizar la riqueza de nuestras culturas, sino que también la riqueza, pero también las problemáticas, las realidades y un real retrato de lo que nos está sucediendo en estos tiempos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Karen Paichil, Fentremaño, muchas gracias, Chaltumay. Hay algunas normas internacionales de derechos humanos en el contexto internacional, como son la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que Chile firmó en el año 2007. También el Convenio 169 del 2009, en la misma declaración de la Carta de Naciones Unidas. Y ahí, especialmente las primeras dos, hay una serie de normas que establecen derechos de comunicación de los pueblos indígenas. El Convenio 169, en su artículo 29 y 30, precisamente promueve que los estados deben generar políticas para que los pueblos indígenas accedan a los medios de comunicación. Y podemos reiterar también las recomendaciones que hizo James Anaya, el relator de Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Sternhagen, en el 2007. ¿Se acuerdan cuando estuvo acá en la región haciendo una visita a comunidades mapuche? Él recomendó que los medios de comunicación deben abrirse y abrir espacios para que los pueblos indígenas tengan participación y voz, y no solamente sean consumidores de información, sino también sean generadores de comunicación e información. Tenemos una visita que en cierta medida representa esta visión internacional. Él es representante de la Fundación FOR, que también apoya esta iniciativa, y es el coordinador del programa de esta instancia en Santiago. Dejo con ustedes a don Felipe Agüero. Muy buenos días. Agradezco esta invitación del Festival Waimapu 2015, del 12º Festival Internacional de Cine y Video Indígena, a Clacpi, a Janet Payán, por esta alegría de estar con ustedes en el lanzamiento del festival y también hacer un saludo a todos los realizadores, a todos los que son el material fuerte del festival y a toda la gente que está detrás de lo que finalmente termina viéndose en la pantalla. Es mucho el trabajo detrás de camarógrafo, de guionista, de videísta, de sonidista, de la gente de iluminación, en fin. Así que un saludo también para todos ustedes, al público, a todos los auspiciadores y a esta casa de estudio, la universidad, por acoger esto. Para nosotros este festival en la Fundación Ford es de gran importancia. Nosotros desde la oficina de Santiago, que es la oficina de la región andina y Conosur, apoyamos los derechos de los pueblos indígenas en las zonas que trabajamos, desde la oficina de Santiago en Colombia, en Perú, en Chile, desde otras oficinas en Brasil, también en México y otras en otros lugares del mundo. Y especialmente aquellos derechos que están normados, como ya decía Elías Payán, en los convenios internacionales, la Declaración Universal, el convenio, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, el convenio 169, otras convenciones y también en algunos casos leyes nacionales. Y especialmente dentro de eso, los esfuerzos de reconocimiento, de participación política, de afirmación de sus derechos territoriales y de autonomía, en fin. Y también vemos muy de cerca la vulneración, no solo de estos derechos, las dificultades de afirmar y de avanzar en esos derechos, sino también la continua vulneración de los derechos más básicos y elementales a la vida y a la integridad física. Recientemente hemos visto nuevos escenarios de vulneración, como el caso de los Ayánincas asesinados por la defensa de la titulación colectiva de sus tierras en la selva del Perú. También el asesinato de guardias indígenas en Colombia, en el norte del Cauca, puestos en el cruce de fuego entre los combatientes del Estado y de la guerrilla. En fin, también en este país somos testigos de la violencia que también nos aqueja. Pero creemos que en el centro de esto, en verdad, está la dimensión cultural. Una incapacidad de comunicación intercultural, a que hacían ya referencia quienes me antecedieron aquí, una incapacidad especialmente de la sociedad no indígena y de sus élites de reconocer, de comprender, de valorar esa otra sociedad que es parte de toda la sociedad. Por eso la comunicación indígena es tan importante, los derechos de comunicación indígena, la necesidad de expresión con mirada propia, que afirme la propia identidad, que penetre los otros rincones de las sociedades no indígenas y que permita al mismo tiempo, al afirmar esa mirada propia, romper con ciertas maneras de ver desde la sociedad a los pueblos indígenas, normalmente, por ejemplo, asociados a la pobreza. Los índices de pobreza que siempre aparecen asociados a los pueblos indígenas, que siendo verdad la mayor parte de las veces, medido con los estándares de las agencias internacionales, desconoce esa otra gran riqueza. Los pueblos indígenas no son pueblos pobres, son pueblos ricos en numerosos sentidos, incluidos los que hacía referencia el señor director de extensión. También la noción de ancestralidad, los pueblos ancestrales son pueblos ancestrales, pero también que son pueblos del presente y son pueblos del futuro, que son parte de la solución de los dilemas de la sociedad más grande. También las nociones de inclusión-exclusión, que muchas veces son puestas como la inclusión de pueblos indígenas a otros paradigmas que no son los suyos propios, en vez de una mirada efectivamente intercultural que parta del reconocimiento y del valor y la riqueza de la diversidad. En fin, con esto solamente quería dar algunas luces sobre la forma en que desde la Fundación vemos esto y por qué para nosotros es tan importante el apoyo a esta actividad. Entonces no me queda más que desearles mucho éxito y saludarlos a todos los que vienen de afuera también en el éxito de esta empresa. Gracias. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Yeah! Fentren Mañum, Chaltumay, a don Felipe Agüero. Queremos compartir a continuación quizás uno de los lugares en la cual se está avanzando bastante en términos de ejercicio de derecho y también de generación de medios de comunicación de los pueblos indígenas, porque si bien en Chile hace rato que los pueblos indígenas estamos generando espacios y generando comunicación, haciendo videos, radios, etcétera, estamos bastante en la retaguardia a nivel latinoamericano, porque ciertamente hay otros países como Bolivia que nos llevan la delantera, o Ecuador, por ejemplo, mismo Colombia. Y además ellos reconocen constitucionalmente, estos estados reconocen constitucionalmente a los pueblos indígenas como pueblos y se declaran estados multinacionales. Acá en Chile estamos bastante todavía, pucha que cuesta avanzar, pero también es una tarea de todos y es ahí donde queremos apuntar con este festival internacional, generando incidencia política a nivel regional y a nivel nacional, y a nivel internacional, por supuesto. Por eso quiero presentar a un hermano, un peñi, un gilata, de todos los pueblos originarios. Si bien él lleva hace mucho tiempo trabajando en la realización de producción de cine, en CEFREC, que es la realización, el Centro de Formación de Realización Cinematográfica de Bolivia, siempre tiene la mejor disposición de acompañar estos procesos. Les dejo con ustedes entonces a Iván Sanginés. Bueno, Marimari, un saludo muy especial a la autoridad Machi presente y también a las autoridades de diferentes instancias, hermanos y hermanas participantes del Taller Internacional de Cine Indígena. Es una emoción estar en este momento compartiendo con Janet, con los hermanos de CLAPI, la posibilidad de dar un paso más en la construcción de la imagen propia, de la afirmación de ese derecho que es el derecho a la tecnología, no es un privilegio, el derecho a la expresión, a recrear el imaginario, a no convertirse en la televisión y el cine comercial que vemos, sino al derecho a poder existir desde la dignidad, desde la expresión de lo múltiple y lo diverso como una fortaleza para seguir avanzando y creciendo. Los festivales de cine han sido un camino largo y complejo. No ha sido difícil, ha sido muy difícil llegar al número 12. Eso lo saben los hermanos y hermanas que han estado en este camino. En Bolivia se han hecho dos festivales internacionales. El festival del año 96, hace bastantes años atrás, dio inicio a un proceso que se mencionaba ahora, un proceso muy amplio de creación de un cine propio. Decían los pueblos indígenas en esa época, queremos nuestro propio cine. Entonces, un país como Bolivia, con más del 65% de población indígena originaria, no estaba presente en los medios ni en el cine, salvo en algunos, en el cine comprometido de pronto que reflejaba su realidad, pero no desde su propia forma de producción y de mirada propia. Entonces se ha desarrollado a través de ese mecanismo solidario, recíproco, decimos, complementario, un camino de fortalecimiento, en este caso, de las capacidades y de producción audiovisual y comunicacional en el Estado Plurinacional de Bolivia, que actualmente ya se conforma en un sistema plurinacional de comunicación, un sistema diverso donde se hace televisión, donde se hace películas, largometrajes, series de ficción, algo imposible hace 18 años atrás, pero cuando un pueblo tiene la necesidad de expresarse no hay nada que lo pueda impedir. Más allá de los financiamientos, más allá de proyectos, más allá de todo también que es importante, la urgencia de existir y de seguir teniendo una palabra y una imagen ante tanto avasallamiento, ante tanta discriminación que sigue existiendo incluso en Bolivia y en otros. No es que sea fácil avanzar en todo eso, es complejo, pero la imagen y el cine son herramientas poderosas. Entonces el Festival Internacional de Cine es esa oportunidad que tenemos de avanzar, creo que ya se lo está haciendo con la creación, la imaginación, que se ha demostrado por todas y todos los que han participado y están participando en este taller internacional, el evento más importante en el mundo. Festival hecho con mucho esfuerzo desde las organizaciones indígenas, desde los colectivos indígenas y aliados, más importante de todo el mundo, está aquí en Gualmapu, en el territorio mapuche de Gulumapu, en toda esta región, para quedarse, ¿no? Para quedarse también como un festival permanente, lo cual es muy importante. Así que mucha fuerza y aprovechar esta posibilidad también, de que siempre decimos en CLAPI que no sea un festival más. Festivales hay muchos, procesos son de pronto contados los que pueden avanzar y constituirse en espacios permanentes de construcción, de reflexión, de lucha, desde los sueños, las aspiraciones, las propuestas, la mirada intercultural, el diálogo entre las culturas en la sociedad indígena y no indígena. Porque como se decía, a veces el desconocimiento y la ignorancia van de la mano de muchos aspectos de estas sociedades injustas que a veces arremeten contra los pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias, mucha fuerza a todas y todos, el equipo. Nos estaremos viendo seguramente. Será un festival exitoso, que sea así, y que todo este proceso de este año sea también muy exitoso y lleno de muchos resultados. Muchas gracias. ¡Hayaya! Chatumay Iván Sajinés, de CEFREC Bolivia. Bien, a continuación entonces vamos a tener la presentación, además de el relato de lo que es este proceso, de lo que se viene, pero también algunos materiales que ya van a comenzar a circular, como el video promocional, como también la gráfica, ¿verdad?, que ganó este concurso en cierta medida, una convocatoria que se hizo para lo que será toda la presentación de este festival. Dejo con ustedes a la Coordinadora General del Consejo Latinoamericano de Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, la Damián Janet Paillán. Mary, con Pulamien, Machi, ¿no? A todos los hermanos y hermanas que estamos acá. Voy a comentar brevemente que lo que es CLATPI, que es una red a nivel continental que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, todo lo que tiene que ver con el cine, la comunicación, desde una óptica distinta, que es la óptica que en el último tiempo se ha instalado, que es la óptica del derecho a la comunicación y que ya desde el 85 se asumió como tal. Me voy a permitir y me voy a saltar un poquito parte del protocolo, porque aquí me han señalado que sea breve, ¿no? Todo. Pero quería, en principio, saludar a los amigos y amigas que, de alguna forma, están siendo parte de este proceso, que nos acompañan, ¿no? A la gente que forma esta coordinación que estamos impulsando, este festival de cine, está la gente de la UFRO, están los compañeros de Valdivia, y los colectivos también, algunos colectivos de Temuco, Atkimun, Mapu Express, el Observatorio Ciudadano, el Colegio de Periodistas, creo que por ahí, no sé si se me queda alguien más, la gente del museo, y bueno, a toda la gente que de alguna forma viene apoyando este festival, que como aquí se ha dicho, apunta a impulsar procesos de empoderamiento por parte de nosotros mismos, de los indígenas, y que marca un nuevo hito también dentro del trabajo que desarrolla CLATPI a nivel continental. CLATPI es una red que no solamente se dedica a los festivales, también se dedica a la formación, como una forma, ¿no?, de que no solamente vayamos a mirar películas o videos, sino que también podamos dar cuenta de nuestras propias realidades de una manera mucho más clara, más fresca y sobre todo más real, ¿no? actualmente cuando se habla de los pueblos indígenas se sitúa en un contexto, ¿no? En una línea y principalmente aquí en Gulumapu, en Chile, ¿no? Se ha instalado la idea del pueblo mapuche en un contexto de lo delictual, de lo conflictivo, de personas que no queremos generar diálogo y que pareciera ser que somos un obstáculo dentro de los procesos que puede tener este país. Quiero, junto con agradecer, ¿no?, la presencia también de otros amigos que están acá, de la gente del Festival de Valdivia, de Raúl, que sé que está ahí, también de la gente de la Universidad Mayor. Tengo aquí algunos hermanos que no he visto hace bastante tiempo y que están con nosotros y que de alguna forma son quienes impulsaron nuestra presencia, ¿no? Y particularmente mi presencia en lo que es el mundo audiovisual. Me refiero a la gente de Lulmahuida, está Raquel, está Alden Sonanguita, está Sarita Imilmaki, está Leonel Lielaf por ahí, está Laura también. Bueno, son gente que hace tiempo no nos habíamos encontrado. Y para no aburrirlos, quiero que mostrarles los procesos que impulsa CLATPI a través de un material audiovisual que hemos preparado con un equipo de trabajo.